¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, coméntenos un poquito qué visión tiene sobre esta tercera reunión que se va a llevar a cabo hoy entre la mesa de enlace y la gente del gobierno. Bueno, esperemos que se pueda avanzar en soluciones más visibles y concretas para los productores agropecuarios. Si bien en la reunión de la semana pasada hubo algún avance sobre todo lo que significó, por lo menos en su periodo de trigo, estos últimos días, y un aumento en el peso, en el cobro específico por parte de los productores de la pizarra más llena de trigo, tenemos que tener siempre en cuenta que este es el trigo, lo digo para la gente a veces que no es muy del campo, pero es un trigo de que muchos productores ya vendieron, ¿no? Claro. Pero bueno, por lo menos significó un avance. ¿Qué es lo que primero hace el productor que siembra trigo? ¿Lo vende rápidamente para aguantar la cosecha gruesa? Claro, entonces ese buen mejor precio, yo conozco a un gran productor que por ahí pudo vender el viernes la semana pasada, pero son excepcionales, ¿no? Que como siempre decimos, siempre llevamos a un sistema en la cual es como un tema financiero en la cual se termina beneficiando a aquel que tiene determinado volumen de dinero o escala, ¿no? Uh-huh. Así que el trigo que no pudo aguantar ha sido una minoría, y una minoría muy importante. En general, todos los productores agropecuarios, como bien plantea usted, se vende el trigo enseguida para llegar a la gruesa. Así que eso fue quizás el avance más importante. En las retenciones lácteas es fácil bajar ahora retenciones y todo cuando los precios internacionales bajaron un 50%, ¿no? Es decir, se bajó a la mitad el precio, no hay exportación, entonces claro, ahora bajan las retenciones lácteas, pero un poco tarde. Y con respecto al tema de la carne, nosotros adherimos a lo que se planteó ahí, por hace años que venimos pidiendo el tema del troceo, del posteo, la adhesión de Argentina a un estándar sanitario único, tan importante para zonas ganaderas como la de ustedes, para tener un margen exportable aún mayor y un futuro en el mercado internacional importante. Lo que nos llama la atención, que en un país que se sacan tantas cosas por resolución y por decreto, eso va a ir a un tratamiento en el Congreso, lo cual va a llevar a mucho tiempo, ¿no? Es decir, cuando se habla de llevar al Congreso la Ley Federal de Carnes, o hablar de este tema del posteo y del troceo y tantos otros temas, muchos de ellos interesantes, a nosotros nos lleva a suponer que esto es demasiado tiempo, ya para un sector que hace muchos años viene esperando soluciones. Exacto. Doctor, buen día, ¿cómo le va? No, preguntarle nada más si ha tenido contacto con la gente de la comisión de enlace, de la mesa de enlace, y ver qué es lo que le han dicho ellos con respecto a la aceptación por parte de las bases de estos acuerdos. Sí, estuve bastante estos días porque vieron que estuvieron los 3-4 días de Ecuagro, que nosotros estuvimos también, estuvimos en los dos, en Ecuagro y en Expo Chacarera, que estaba enfrente, y de alguna manera vi tanto a los dirigentes de las entidades, como a Alfredo De Angelis, y también a muchos productores de base, y la visión es difícil, ¿no? La visión es una situación en la cual todos queremos mantener la unidad, porque sabemos que sin unidad de la cadena productiva, de los distintos componentes, con nuestras diferencias, nos debilita más nuestra pelea y nuestra defensa de la cadena productiva de los productores primarios. Pero por el otro lado, por supuesto que hay diferencias en cuanto a las formas. Nos parece que también de alguna manera el gobierno ha logrado su objetivo, que es bajar el tenor de la conflictividad del tema o de la urgencia. Sobre todo, ha logrado bajar lo que existía en gran parte de la sociedad argentina, el conflicto del campo como una cosa injusta contra los productores agropecuarios y la urgencia de su tratamiento. Me parece que en esto el gobierno ha ganado, y que quizás comunicacionalmente el campo, y en este caso los dirigentes de las mesas de enlace, a veces hasta con distintas consultoras de prensa, quizás no se han manejado en forma uniforme. Nosotros creemos que es hora de unificar el discurso en estos temas. Ustedes vieron que a veces hay conflictos en la misma entidad, y que si no, el tema es como muy discordante. Se habla mucho, pero se concreta poco, y un dirigente de entidad gremial lo que tiene que conseguir es resultados y soluciones para sus dirigidos, porque si no, puede quedar todo, como dicen la gente del campo con respecto a los políticos, todo en palabras, ¿no? Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que se avanza, cómo se avanza, de qué manera se cuidan las formas, porque si no, los productores no tienen ganas de protestar o de ponerse a la vera de la ruta, pero puede haber algo peor que la protesta, que es el desánimo, que es la desesperanza, que es decir, bueno, basta inclusive de luchar, ¿no? Claro. Miguel, el hecho de que el secretario Moreno haya andado estos días incursionando por el mercado, ¿le pone palos en la rueda a toda esta negociación? Si este fuera un país normal, que el secretario de Comercio se preocupe de los precios internos, no sería tan grave como siempre se habla. Lo que pasa, claro, que el secretario de Comercio es una figura preponderante en el escenario nacional, en el Ministerio de Economía, y no hay secretaría de Agricultura. Claro. Es decir, si cada uno de nosotros cumpliera su función, que un secretario de Comercio se preocupara del control de precios, no sería algo aberrante, se tendría hasta un cierto sentido de lógica, ¿no?, de sentido de funcionario. Lo que pasa es que la que ha perdido su función hace muchos años en la Argentina es la Secretaría de Agricultura, ¿no?, o el Ministerio de Economía. O el Ministerio de Economía, le iba a decir. Claro, entonces, si nosotros no tenemos las áreas de o el Ministerio de la Producción ahora, si no tenemos las áreas en las cuales se debe fomentar la producción, la exportación, el trabajo, la situación financiera y económica, bueno, la situación del secretario de Comercio interviniendo precios hasta es una disputa que en muchos gabinetes del mundo existen, yo quiero que se entienda. Muchas veces hay internas en los gabinetes, inclusive de Brasil mismo, de países que nosotros admiramos hoy por su estado de desarrollo, entre un secretario de Comercio que tiene que controlar precios y un ministro de Economía o una Secretaría de Relaciones, una Secretaría de Agricultura o un Ministerio de Agricultura o un Ministerio de la Producción. Lo que pasa en la Argentina es que los otros no existen. Entonces pasa a existir solamente la importancia de la Secretaría de Comercio. Y yo temo también, porque la suba de carne de estos días, que nosotros nos ponemos un poquito contentos para que haya menos pérdida, la suba de algunos productos, nos hace temer de las semanas venideras, ¿no? Creo que tenemos que seguir con mucha atención a esa situación, como tenemos que seguir con mucha atención en lo que hace a la rentabilidad del productor, la suba escalonada del dólar. Porque eso son buenas noticias para nosotros, seamos sinceros, pero tenemos que seguirla con mucha atención. Por último, doctor, ¿qué es lo que va a hacer usted en octubre? ¿Se va a presentar por alguna lista? La verdad, creo que no. Sinceramente creo que no. Nosotros vamos a apoyar mucho las alianzas territoriales. No lo dijo muy seguro, doctor. Y vamos a intentar construir mucho desde abajo un sistema de alianzas a nivel territorial. Quizás el lugar más difícil, siempre lo repetimos y lo decimos, es la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia en la cual hay dos sectores que indudablemente han apoyado a la cadena productiva durante estos años. Y nosotros somos muy sinceros en esto. Tanto el sector que ahora se conformó en alianza de Francisco de Narváez, básicamente, especialmente él y Mauricio Macri, como el sector de la coalición cívica, en la cual hay muchos legisladores, muchos intendentes, inclusive de la región de ustedes, ¿no?, de la, uh-huh, de la sección electoral, inclusive de ustedes, la séptima, sí, sección, que han estado junto al sector productivo todos estos años, y legisladores, ¿no? Y tenemos el diputado nacional de Bolívar, a Morán, digo por decir algunos, y tantos otros, o Pancho Farro en Saladillo. Hay muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que están en la coalición cívica también, que han apoyado el campo. Entonces, no nos conviene políticamente, o es incorrecto lo que estoy diciendo, apoyando a dos sectores cuando teóricamente están en pugna, pero creemos que la división de la oposición en la provincia de Buenos Aires puede llevar a favorecer a una primera minoría del oficialismo. Entonces, hasta último momento, y a riesgo de quedar nosotros, por supuesto, fuera de todo, vamos a intentar por todos los medios que todos aquellos que apoyaron a la cadena productiva puedan ir unidos en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En este marco nosotros hasta ofrecíamos figuras como Mario Yambías, que nos parecían, siendo expresidente de Carvá, actual presidente de CRA y un hombre de la provincia de Buenos Aires, nos parece que son figuras serias e importantes en nuestra provincia para que nosotros las pongamos sobre la mesa. Esta es nuestra postura, quizás la más difícil, que es la de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que debe ser así y debe ser con esta racionalidad y con esta prudencia, porque es donde se va a dar el resultado de octubre. Miren, si ganamos en muchas provincias la oposición a los que estamos cerca de la cadena productiva, pero se pierde la provincia de Buenos Aires, se va a diluir, se va a terminar diluyendo. La elección va a ser la de nuestra provincia, entonces tenemos que ser muy cautos y no caer en las trampas de aquellos que quieren dividir. Tenemos que ser muy serios en esto y nosotros tenemos que buscar por todos los medios unir a los distintos sectores. Muy bien, doctor Miguel Zaredi, un gustazo grande conversar con usted, le mando un abrazo desde aquí y bueno, que siga adelante con su gestión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, sé que reciben al ministro de Asuntos Agrarios, Edeno Olavarría. Exactamente. Nosotros yo tengo una relación hasta personal con él, sinceramente, y por lo menos el ministro ha intentado hacer lo que puede por el campo. A veces se le hace muy difícil, así que transmítanle mis saludos, aunque tampoco es políticamente correcto que uno lo haga porque está en el oficialismo, pero es un ministro que se ha preocupado, por lo menos en lo que puede. Esperemos que dure bastante más tiempo lo que algunos agoreros dicen. Mándenle un saludo al ministro Monzón. Bueno, serán dados. Muchas gracias.